Y bueno, nos propuso hacer un proyecto que en ese año fue elaborar jabones con aceite vegetal reutilizado. Uh-huh. Y bueno, con eso ganamos la sede del congreso, que se hizo el año pasado. Y bueno, el año pasado seguimos con ella, no en química, sino en continuidad pedagógica, que consistía en que los días que llovía y los profesores no podían venir por el camino, que es un camino de tierra y no podían venir, nos venía a dar ella clases. Y bueno, nos propuso hacer otro proyecto, que bueno, fue hacer humedales artificiales para riego de vivero. Y bueno, con eso fuimos a competir el año pasado a Iris y salimos segundos. Y este año, bueno, apostamos por más, hicimos este nuevo proyecto. O sea que llevan tres proyectos. Exactamente. ¿Podés repetir, por favor, los nombres de los trabajos que estuvieron haciendo? Elaboración, el primer año, elaboración de jabones con aceite vegetal reutilizado. En el segundo año, humedales artificiales para riego de vivero. Y este año, absorción física de arsénico con cáscara de huevo. Y cómo, nosotros la verdad estamos impresionados de escucharte, la calidad y la cantidad de trabajo que estás mencionando, pero te íbamos a preguntar por este último trabajo, ¿cómo surgió esta idea en sí de trabajar con la absorción del arsénico del agua? ¿Ustedes están teniendo muchas dificultades con el agua en esta zona? ¿Está muy contaminada? Digamos que esta zona está muy contaminada, demasiado contaminada, bueno, en todo el país, ¿no? No solamente acá, pero esto es una zona bastante brava. Lo que nos preocupaba es el arsénico porque produce muchas enfermedades y, bueno, una de ellas es el acre, que es muy brava. Entonces empezamos a investigar y es así donde cuando llegamos con este proyecto y esta investigación. No sé si Nazareno sí. O vos, para darle también un poco la palabra a Nazareno, porque sabemos que nos estamos comunicando con un teléfono fijo. Sí. Queremos preguntarles si nos pueden sintetizar un poquito en qué consiste este trabajo que ha sido premiado, alguna etapa o alguna forma sencilla en que le podamos contar a la audiencia. Bueno, yo ahí te paso con él. Muchas gracias, Nadia. Un abrazo y unas gracias muy grandes. Muchas gracias. Hola. Hola, Nazareno. ¿Cómo va? ¿Qué no tal? No me dejaron ninguna pregunta para mí. Sí, no, como sí, no. Ahora cómo te, no. Ahora vamos con lo más difícil, Nazareno. Ah, bueno, bueno. Estás hablando con Viviana y Mariana de La Correntada San Pedro. Y vos decime, Nasa, ¿cuántos años tenés? ¿Qué tal? Yo tengo 20 años. 20 años. Sí. Yo quiero saber, Nazareno, buen día, ¿cómo le sacamos el arsénico al agua? Bueno, mira, para eso nosotros hicimos este proyecto que consiste en la calcinación de la cáscara del huevo. Primero la agarramos a la cáscara, la molemos todas en crisoles, que son como moldes. Lo que queda de eso lo llevamos a una mufla, que es un horno que consiste en levanta temperatura a varios grados, o sea, muchos grados, y se deja calcinando a 400 grados centígrados por una hora y media, y luego de esa hora y media se aumenta la temperatura a 900 grados centígrados. Uh-huh. Una vez que se calcinó, se deja enfriar a temperatura ambiente y queda lo que se llama hidroxiapatita, que con eso se pueden hacer lechos fijos o las pastillas, que esas pastillas absorben el arsénico. Ajá. ¿Y ustedes han podido realizar estos experimentos con la gente de la universidad? Claro, de Bahía Blanca. Uh-huh. Bueno, ¿y cuáles fueron los... ¿pudieron concretar ese experimento? ¿Lo hicieron? Sí, lo hicimos, pero o sea, lo que todavía queda a comprobar es si se puede hacer a gran escala. Claro. Tendríamos que hacer seguir experimentando, ¿no? Pero uh-huh. Bueno, por lo menos a medidas chicas nos hicimos y dio resultado. Sí, en todo caso ya quizás no sean ustedes los que tengan que hacer esa segunda etapa, digamos. Ustedes, y ya quedaría para algún laboratorio. Exactamente. Decime, a ver si comprendí bien, una vez que se obtienen esa calcinación, se hacen pastillas. ¿Esas pastillas van al agua contaminada con arsénico? Exactamente, esas pastillas se colocan en los tanques de agua de las casas. De las casas. Y absorben en ellas el arsénico que está presente? Exactamente. La pastilla no obtiene buenos resultados. O sea, no es probable que saque todo el arsénico. Por eso se hizo un lecho fijo, que era la idea principal. ¿Cómo funciona este lecho fijo? El lecho fijo es tipo un filtro particulado, donde todo el agua pasa y por los pequeños poros, y ahí es donde toca, donde todo el agua puede llegar mejor a tocarla. Producirse la absorción en toda el agua. Perfecto. Y entonces ese material, digamos, que absorbió el arsénico que sería el agua. Claro, ¿hay que extraerlo posteriormente? No, eso es lo que queda a través de la calcinación de la cáscara de huevo. Queda ahí y no... Es una particularidad que queda de la calcinación, se forma eso. Impresionante. Bueno, ¿y cómo se preparan para la participación en Estocolmo? Y mirá, a mí me mataron cuando dijeron que teníamos que estudiar inglés, así que... Pero vamos bien, estamos yendo Nazarena a particular. Es una inversión que vale la pena. Pero sí. O sea, yo creo que vamos a llegar bien. El proyecto lo sabemos, lástima que en inglés no, pero estamos preparándonos y vamos bien. ¿Cuántos van a ir a Suecia? ¿Cuántos? Sí. Nadia, la profesora y yo. Tres. Bueno, también le mandamos un abrazo y un saludo muy grande a Laura Hernández, ¿no? Sí, ella es la profe que estuvimos comunicados y que, como no estaba sintiéndose bien en el día de hoy, no pudo salir al aire, pero le pedimos que nos manden un material de resumen o que ustedes consideren apropiado para la difusión a través de los medios de esta investigación y también quedar en conexión con todos ustedes para ver si estarían de acuerdo en que se dé difusión de estos avances científicos a través de ustedes de tan corta edad a las redes de radios rurales en las que participamos y que sabemos que de esta manera se llega, como vos bien dijiste, a distintos puntos del país que sufren contaminación de agua y que además pueden contar con la información de estos procesos. Nosotros ponemos esta red a consideración de ustedes y de la institución y de la universidad también, si les interesa, si nos habilitan a difundir. Para difundir también los tres proyectos en los que han trabajado, que nos parecen sumamente interesantes. Yo, de mi parte, yo te doy el permiso que vos quieras. Pensamos que no sé, sí. Pero calculo que no debe haber problema, pero... Sí, pero está bueno que vos lo transmitas, Nazareno, porque seguramente es importante porque han intervenido muchas personas en este trabajo y instituciones que también tienen que estar de acuerdo y además nos fortalece a todos. A ver, no entendí. ¿Vos querés que yo cuente cómo fue que empezó todo o...? No. Nosotros lo que pedimos, Nazareno, es que a partir de ahora podamos establecer una comunicación y ustedes nos puedan enviar... Sí. Digamos, como los otros dos proyectos también para darles difusión, para que la gente conozca... Sí, varias cosas, digamos, el compromiso de los jóvenes, la participación, en qué consisten los trabajos... así que para que podamos contarlo, no solamente acá en la correntada de la ciudad de San Pedro, sino en todo el país a través de las radios comunitarias. Sí. Así la gente conoce el trabajo que están haciendo ustedes. Sí, es más, podés comunicarte con Laura, que ella te va a pasar los otros dos proyectos y este también. Sí. Sí, está bien. Buenísimo. Nosotros desde este lugar de San Pedro, de esta radio comunitaria, te queremos a vos, a Laura, a Nadia y a todos los chicos que estuvieron trabajando. Decirles la verdad, muchas gracias por este compromiso que tienen ustedes con el medio ambiente. Nos hacen bien a todos. Bueno, muchas gracias por la felicitación. Sí, es muy muy valorable, muy importante, porque los temas de medio ambiente a veces nos desesperanzan y ustedes son un verdadero ejemplo de que las cosas se pueden revertir y cambiar. Así que quedamos comunicados para transmitir esta información a lugares del país que seguramente no llegaría si no fuera por los medios tradicionales, no iba a llegar. Y por supuesto nos volveremos a comunicar cuando vuelvan de Suecia. Bueno, allá contaremos cómo nos fue. Sí, dale. Sí. Un abrazo a Nadia, a los profes, bueno, y a vos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.